Habla Carlos Gardel. Habla Carlos Gardel. Habla Carlos Gardel. Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de América Latina, queridos amigos de América Latina, nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas. Nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas. Thank you. Thank you.